¡Mirá quién llegó! Ah, adelante. Este estudio se caracteriza porque la gente entra. Cuando estamos al aire, todo ¿cómo están? Doña. Hola. Ay, ¿cómo Irma, ¿cómo qué estás, placer? Irma. Un placer. Para los oyentes les contamos, a los oyentes que la que acaba de entrar es Irma de la Quiquiriquiata, nuestra fiel oyente que nos llama. Irma. Nos llama semana a semana de la panadería La Quiquiriquiata, que incluso se ha convertido en uno de nuestros auspiciantes. Viste, yo te dije, vos empezás escuchando el programa y terminás sentado acá, no es joda. Confitería y panadería Quiquiriquiata, la perla de la luz, ahora en Almagro. Una matina. Ahí está, La Quiquiriquiata se ha hecho carne en nuestro estudio. Irma con nosotros. ¿Qué tal, Irma? Me encanta su spot publicitario muy arriba, Irma. Es que me grabaron como 15 o 20 veces hasta que pude finalmente decir eso. Y les traigo estos flautines. Wow. Ah, qué bello. Ah, mirá. A la vista ya prometen mucho. La productiva. ¿Se dice así? La productora. Sí, es productiva también. Que les traiga este vino. Y que bueno, y los flautines que me encargaron ellos mismos. Mirá cómo le están dando los flautines ahí en el control. Además, ¿sabes lo que me mata de los flautines? Que están decorados como broderí. Querida, comete un flautín. Y ahora me como el ¿qué broderí? El broderí es este bordecito que tiene el plato. Ah, no sabía que este encaje. Ajá, precioso. Exactamente, eso es broderí. Sí. Ah, sí, le ha puesto broderí. Acabo de enterar. A esta hora ya cerramos y entonces todo lo que nos queda, el remanente. Pero remanente es una palabra que no me agrada. Es fresco porque es de hoy, si habla abuelo. Los son fresquísimos, son de hoy a la tarde. Yo hago horneo como 4 o 5 veces. Irma, ¿qué te motivó a visitarnos? Mira, te cuento, lo que quería promocionar antes que nada, acá en el programa que tanto quiero y que es mi programa de cabecera. Gracias, querida. Gracias, me emocionás. A vos, Irma, vos me emocionás. Permiso, voy a probar. ¿Vieron el delantal que traigo puesto? Con el bordado de La Quiquiriquiata, no sé si lo pueden ver. Sí, oso. Y en la parte de acá del busto, qué sería, mono. Tengo estas dos, ¿qué serían? Obviamente son de lana, ¿no? A ver, Irma, parece una vueltita que busto. Voy a dar una vueltita, ¿está? A ver si lo pueden ver. Con dos bolas de fraile en la parte, superior. Me da mucha ternura, pero querida, si vos querés un delantal, me lo encantaría. Me encantaría, no sé si me va a entrar de pecho. Este calzado es el que usamos para nosotros. Nosotras no podemos usar taco ni nada. Claro, es como una alpargata. Claro, son así. Igual tiene las bolsas que tienen vueltas, las chatitas. ¿Es para qué? Para que no le entre aire, para que eso no se porque suce. Están un poco gastadas y en la panadería hay mucha agua en el piso. ¿Viste? Baldeamos, claro. Limpiamos mucho. Somos muy pulcros en Quiquiriquiata. Sí. Uh-huh. Entonces, como para que no se me filtre agua, pero no importa, eso no. Claro, no es muy impermeable. Ahora, yo creo que usted sale ahora de la cocina, porque está todo el día en la cocina para que no le agarre un golpe. Yo ya terminé, ya dije, bueno, me paso un ratito por allá si les veo las caras, porque al final yo los llamo, pero no, nunca nos vemos. Claro, qué bueno, lindo, muy oportuna la visita. Además, fíjese, quiero describir los aretes que tiene, que son como dos flautines de cerámica. Son no como nada. dos panes detalle. Franceses, chicas. Son vigilantes. ¿Quién los hizo? No los hizo? Flautines. Irma, ¿quién se los hizo? Lo hizo yo tengo una nieta que tiene un novio que es artesano. Se va a Plaza Francia y vende un montón de cosas. ¿Pero hace todos motivos todos de motivos panadería así, o no, esto lo hizo ya se lo pedí especialmente. ¿No ves qué? Míralo bien lo que dice. Dios. Quiquiriquiata, la perla de Lanús. ¿Y el otro? Ahora es magro. ¿Te das cuenta? Hay que mirarlo con lupa. Claro, bueno, sí, pero por eso, porque es una joya, claro. Es un artesano excelente. Qué bueno, ahora qué lindo está medio distanciado. Bueno, con hija. Con mi nieta. Pero es bueno. Así que es pues, divino y le igual. Yo le lo quiero mucho igual, le digo, es un buen muchacho, le digo a ella. Es un buen muchacho. Que hoy no es nada fácil encontrar un buen muchacho. Claro que no. Y una buena chica también, ¿no? ¿Usted es casada? Yo soy viuda, querido. Ah, viuda. Sí. ¿Y su marido era panadero también? Toda la vida. En Lanús, toda la vida. Nos pasamos amasando. Y así hicimos nuestro pequeño porvenir. ¿Y qué piensa usted de los panaderos? Esos bichitos que andan, traen suerte. ¿Es verdad ese mito? El panadero hay que soplarlo. Hay que tomarlo, pedir un deseo y soplarlo, ¿verdad? Se le pide uno o tres deseos. Ah, tres. Según si es diente de león o panadero, que no es lo mismo. Ah, ¿no es lo mismo? No, ¿es el no, querido, el diente de león, eso tenés que buscarlo en internet. ¿En para internet? Ver, claro. Claro, el diente de león, yo pensé que era siempre diente de león, no pensé que había otra. No, hay mucha variedad. Eso es una semillita, una pequeña semilla que vuela en el panadero o en el diente de león. Dicen que vino de otro planeta. Lo trajo un meteorito. Ah, no. Y nunca se no. le posó en la rosca de Pascua. No, nunca se le posó en una bandeja con facturas, por ejemplo, que estaba a la venta. No, querida, no entiendo por qué me decís eso, no. No sé por qué, digo, tiene alguna algo pegajoso no, la factura. No. Les repito que la pulcritud de nuestro local es... Discúlpeme. Sí, una pregunta. No, Irma, muy oportuna la visita. Yo le voy a pedir especialmente que... Cuando quiera tener las puertas abiertas, puede venir acá cuando guste. A veces estamos en otra temática, yo, pero siempre puede haber un lugar para... Podemos, no sé, a lo mejor podemos tirar recetas de... recetas, me encantaría. Bueno, sí, vamos a considerarlo.